Le puedo informar de que el Consejo Escolar Valle Inferior suspendió las actividades para el resto de la jornada y en todas las escuelas dependientes del Consejo. Bien, o sea que ya hasta mañana no hay actividad, teniendo en cuenta que el alerta meteorológico, por lo menos dicen que para la hora de la siesta es cuando va a estar más complicado, ¿no? Sí, lo que tengo yo de la actualización del último reporte de Defensa Civil es que vamos a tener vientos que van a ser aproximadamente de 85, 90 kilómetros por hora y un frente de tormenta bastante importante. Bueno, lo último, Maidana, situación de esas escuelas, ¿hay alguna escuela que esté muy complicada o goteras como en varios lugares, en las propias casas también? Sí, goteras seguramente tenemos, nosotros pedimos desde ayer que estamos recorriendo las escuelas, hoy recorrimos también con el área de mantenimiento, desde Conesa hasta Vierma, todas las escuelas dependiendo del Consejo Escolar Valle Inferior, y sí, si bien en algunas tenemos goteras como ha pasado en la mayoría de nuestros hogares, no hay ninguna que revista una situación de complejidad como para una suspensión por razón edilicia. Pero bueno, atento al reporte meteorológico, hemos tomado la decisión de suspender las actividades en toda la jornada de hoy.